Bueno, creemos que tenemos un balance bastante positivo. Nosotros hemos podido cumplir varios de los proyectos que habíamos implementado durante el presente año. Este año nosotros hemos cumplido 30 años de servicio de oferta educativa en la comunidad. Así que, bueno, en base a eso y con el bicentenario y el aniversario de Olavarría, hemos tenido varias propuestas y, bueno, hemos cumplido con ellas y con toda la personal de acá de la escuela que ha trabajado intensamente para ello. Claro, además ofreciendo cada vez una mayor cantidad y variedad de cursos, trabajando también con los gremios, con la CGT, ¿no? Exacto, nosotros tenemos convenios con CGT, con distintas entidades barriales, con clubes, bueno, con municipalidad, porque la oferta educativa nuestra se basa principalmente apuntando al desarrollo local y de acuerdo a las necesidades que surgen en el medio. Entonces, con todas estas entidades que estamos nombrando, hacemos una mesa de cogestión para determinar qué es lo que tenemos que dictar, qué cursos tenemos que implementar para capacitar a jóvenes y adultos. Este año vamos a terminar el año con cerca de 1.000 alumnos que han pasado por nuestros talleres en los distintos oficios. Hemos insertado muchísimos alumnos en el campo laboral porque hay muchas empresas que nos piden para cubrir sus vacantes con los perfiles que ellos necesitan. Así que, bueno, estamos muy felices de poder cumplir con todo esto. Y al hablar de todo eso, hablamos también de inclusión, ¿no? Algo fundamental. Sí, sí, eso es importante. O sea, la línea política de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires se basa en eso, ¿cierto? En la inclusión. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que necesiten. Nosotros hemos implementado, bueno, todos estos cursos para todas las edades, clases sociales, sin distinción de ninguno. Inclusive aquellos alumnos que por ahí son desertores del sistema formal, me refiero obligatorio, los hemos ayudado a que puedan terminar sus estudios en otras entidades educativas. Una manera de articulación. Exacto, siempre hacemos articulación con escuelas de adultos, algunos los insertamos en alguna escuela secundaria, y bueno, y también nosotros esperamos poder cumplir con una secundaria con oficio para el año que viene, que lo habíamos planteado, pero bueno, no se pudo hacer. Ajá, y eso es por demás interesante, ¿cómo sería? Sí, bueno, nosotros habíamos anunciado en una articulación con la Escuela de Educación Técnica que íbamos a implementar durante 3 años una secundaria con oficios. El primer año sería oficio de electricista instalador, el segundo de sanitario y el tercero de gasista, con horas propias de formación profesional y horas de educación técnica secundaria. Así que bueno, eso está a implementarse, creemos que lo vamos a lograr en el 2011. Ajá, bueno, con muchos proyectos, o sea que redoblan la apuesta el año que viene. Sí, sí, sí. Igual como este año, ¿cierto? Ustedes que toda la comunidad seguramente ha visto que nuestra escuela ha cambiado su fisonomía. Uh-huh. ¿Puedo nombrar 2 empresas que nos han dado una mano muy importante? Sí, cómo no. Bueno, nosotros estuvimos en acuerdo con Materiales Pellegrini y con Pinturería El Planeta, que nos apoyaron económicamente para poder hacer toda la recuperación del frente. Hemos hecho unos murales, o sea, no nosotros, ¿cierto? Pero técnicos y artistas especialistas, y hemos podido recuperar, como toda la comunidad lo ha visto, el centro, que ha quedado muy bonita la escuela de al lado de afuera. Uh-huh. Durante esta semana también se implementó una muestra de todas las alumnas que han pasado por los cursos de tersuave, de pátina y de texturas, así que también eso es un logro para nosotros. Y bueno, y ahora ya a partir del 1 de diciembre tenemos abierta la inscripción para los cursos del año que viene. ¿Y los podemos repasar, por ejemplo, Julio? ¿Cuáles son? Bueno, los cursos son muchos, si tenés un poquito de tiempo yo los puedo nombrar. Vamos a tener auxiliar de familia especializado en niños, panadero, electricista, operador de PC, reparador de electrónico, de televisión, de audio, la parte de carpintería, en la parte de administración vamos a tener auxiliar administrativo, asistente jurídico y notarial, después en algunos oficios artesanales, bijutería, bueno, maestro picero, inglés, reparador de PC, soldadura, auxiliar mecánico de motores a inyección, que ese fue otro de los logros de este año, que pudimos inaugurar el taller de inyección, tornero mecánico, gasista, bueno, fidero. De alguna manera cubriendo todo el espectro, ¿no? Exacto. Todos los cursos que nosotros hemos implementado, como te decía hoy, es por la mesa de cogestión que tenemos armada y son, o sea, todas las entidades nos van marcando cuáles son las necesidades y en los distintos sectores. Porque por ahí, si ustedes vienen a visitar el centro, no se refleja la cantidad de alumnos que yo nombré recién. Lo que pasa es que tenemos muchos cursos fuera de sede.